Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto titulado Rock Miñahui 18 se presentará el próximo 6 de diciembre a las 10 horas en el Parque El Arbolito en Quito. Participarán los grupos de rock pesado Mortal Decisión, No Token, The Casualties, Narcosis, Curare e Igor y Casa. El concierto es organizado por el colectivo teatral musical Perros Callejeros. Internacionales. Matanzas, Cuba. Las obras infantiles Una Niña y Pinocho, interpretadas por la compañía cubana de títeres Teatro Las Estaciones, se presentaron este fin de semana en la provincia cubana de Matanzas. La pieza Una Niña constituyó un paseo escénico por la poesía para infantes e incluyó canciones y cuentos de la desaparecida Dora Alonso, una de las más reconocidas escritoras de la isla caribeña para niños y para jóvenes. La puesta en escena de la obra Pinocho desarrolló la clásica aventura del muñeco de pino que vio la luz en el siglo XIX, con la visión contemporánea asumida por los artistas para narrar las peripecias del querido hijo del carpintero Gepetto. Fundado hace más de dos décadas, este colectivo teatral es considerado uno de los más importantes en su género en su país y ha obtenido numerosos premios locales y foráneos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.